Hugo, ¿cómo ven el acuerdo de estabilización de precios por 90 días que anunció Massa que se va a empezar a gestionar a partir de ahora? Creo que puede ser una alternativa, hay que discutirlo. Nosotros estamos planteando un congelamiento por 6 meses, habrá que discutir. Creo que más o menos el objetivo es el mismo y habrá que ver cuando nos convoquen las características de ese compromiso.